no quiero nada regalado. No quiero nada regalado. Porque a mí lo regalado, porque a mí lo regalado, nunca me sabe igual nada. Nunca me sabe igual nada. Cuando tú me des un beso, quiero haberme lo ganado. Cuando tú me des un beso, cariño, quiero haberme lo ganado. ¿Y por qué no me sabe a nada? ¿Y por qué no me sabe a nada? Cuando el beso es regalado, si es que el beso es regalado. No quiero nada regalado. No quiero nada regalado. Porque a mí lo regalado, porque a mí lo regalado, nunca me sabe igual nada. No sabe igual el cariño si yo no lo he conquistado. No sabe igual el cariño, te digo, si yo no lo he conquistado. Y por eso no conviene, y por eso no conviene ser de gratis y forzado. Más un besito y poquito a poquito, así crece mi cariño cuando estoy enamorado. Ese cariño no es sincero, ese cariño no es genuino, siempre termino desilusionado. Yo no lo quiero prestar, mira, quiero haberme. Porque no se puede, no, que no se puede cosechar lo que nunca se sembró. Yo no quiero prestar, y yo no lo mira, quiero prestar. Quiero haberme. Hay una vida muy profunda de un cariño que fue de mentira, todavía no se cerró. Yo no lo quiero prestar. Te quiero bien, si sabes que te quiero bien, entonces morena a mí porque me preguntas. pero habérmelo ganado. Si yo te quiero por eso, yo no estoy equivocado. Con un cariño que fue de mentira, me dejó muy maltratado. Y por eso es que a mí en la vida no, no me gusta regalar. Regalado yo no lo quiero, a mí no se me ha olvidado. Cariño que no es sincero, no lo quiero regalar, regalar. Eso nadie está obligado, frustrado, cansado, muy triste y desconsolado. Así que da lo que tiene, el cariño regalado. Regalado yo no quiero cariño, ya me aprendí lo que la vida me enseñó. Muchas gracias.